bienvenidos sean todos ustedes a esta transmisión de El Movie Draft. Yo soy Dan Campos y soy su anfitrión, pero no estoy aquí únicamente para darles el reporte de taquilla y los resultados de este hermoso juego que varios jugamos, sino para presentarles a nuestros invitados. En esta ocasión voy a presentarles concretamente a alguien que se incorpora porque está participando en el Movie Draft del público, y desde luego presentamos primero a las damas. Mariana Mijares, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy bien, muy contenta de que me hayas invitado otra vez. Hombre, es un verdadero gusto que estés con nosotros acompañándonos en estas transmisiones. Y desde luego, un gran conocido que ustedes ya lo ubican, es de los grandes expertos en hartos temas, y en este caso en particular. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas noches. Hola, Dan, buenas noches. Experto en tantos temas que termino siendo experto en absolutamente nada. Ah, pero bueno, eso es más importante que ser experto en todo, porque al ser experto en todo tendrías ya ningún propósito de vida, porque ya sabrías todo, tendrías el conocimiento absoluto, y no sé a dónde estoy tratando de llegar con ese tema. Pero bueno, vamos a hablarles del Movie Draft, que es un hermoso juego que tenemos organizado. Llevamos, creo que, por 7 temporadas. Voy a empezar a serializarlo para saber exactamente en cuál temporada vamos. Y básicamente es una competencia de taquilla, y tenemos dos categorías. Tenemos digamos la de el core group, por decirlo de alguna manera, y tenemos el People's Movie Draft, que es los que estén interesados pueden participar. Pero Mariana, tú que vienes precisamente en esta categoría del público, ¿tú entiendes de qué se trata este juego? Pues la verdad que creí que lo entendía mejor de lo que parece que lo estoy entendiendo, porque como no estoy en el primer lugar, pues creo que no lo entendí tan bien. Pero de lo que se trata es de que nosotros, miembros del público, elegimos las películas que creemos que iban a ser la mayor cantidad de taquilla, y entonces estamos todavía en una competencia muy cerrada. Exactamente, y básicamente se resume esto en... tenemos una selección de distintas películas que se estrenan por temporada. En este caso es la temporada de primavera-verano. De hecho, lo tengo aquí abajo en el texto y ni siquiera yo me acuerdo. Primavera-verano. No machan precisamente con las temporadas o las estaciones, porque recordemos que estas van cambiando, y después tendremos una que es la de invierno, otoño-invierno propiamente, pero esa ya la estaremos discutiendo. Y Jaime, por ejemplo, tú tienes varias selecciones de películas que son muy interesantes. Ahorita vamos a darles los resultados y después de esto vamos a comentar un poco acerca de esto. Pero Jaime, no sé si nos puedes platicar ligeramente de tu estrategia. ¿Qué películas fueron las que tú les pusiste como que el ojo de que son buenos para el resultado en la taquilla? Hice una combinación de aquello que hemos platicado mucho sobre la nostalgia, películas que traen cierto grado de nostalgia y que seguramente nos pueden funcionar, y la otra parte es de películas en las que estoy trabajando y con las que he tenido que trabajar y que creo que podían aportar bastante a la taquilla. Entonces pues tengo que apoyar aquello que me da de comer, y por lo tanto esa fue mi combinación estratégica. Estratégica, donde también te ponías la camiseta, por decirlo de alguna manera. Y Mariana, de la misma manera, ¿por qué no nos platicas un poco acerca de las películas que tú seleccionaste? ¿Por qué escogiste este tipo de draft propiamente? Sí, mira, con mucho gusto. Primero escogí una película de una bailarina, que es una animación francesa que me pareció preciosa, que curiosamente, aún siendo francesa, en Estados Unidos tuvo un buen desempeño. Después elegí The Circle, pensando en que Emma Watson y Tom Hanks iban a hacer un trancazo en taquilla. Tuve ya la oportunidad de ver esta película el mes pasado, y la verdad es que está enredadísima, complicadísima, espantosísima. Es como un episodio mal escrito de Black Mirror. Entonces, pues yo creo que el público pensó lo mismo que yo, entonces para nada la ha apoyado bien. De la misma, eso idéntico me pasó con Baywatch y con La Momia. O sea, tenía yo expectativas de que, al ser La Momia una película que muchos de nosotros recordamos como de Brendan Fraser, como entretenida, no vamos a defender su calidad, pero al menos como entretenida, pensamos que ahora, siendo Tom Cruise el protagonista, iba a ser realmente emocionante, y más bien es uno de los peores guiones que hemos visto en años. Entonces ha sido una gran decepción, y también un comienzo difícil para esta nueva saga de The Dark Universe. Entonces pues ahí tienen como que meter mejores guionistas si quieren como que este universo tenga alguna posibilidad de competir con Marvel. Luego Baywatch, pues pasó que práctica del programa, y entonces pensé que mucha gente, al igual que yo, iba a ver esta película con la esperanza de que fuera más que cuerpos sorprendentes y asoleados y bien torneados corriendo en la playa. Tampoco imaginábamos que iba a ser el guión ganador del Oscar, pero por lo menos que fuera divertido, pero es de verdad una jalada tras jalada y entonces es desastrosa. Y luego tengo ahí algunas mejores elecciones, que fueron Los Pitufos, que no han sido increíbles, pero ahí la llevan. Por supuesto, mi villano favorito 3, Despicable Me, que pues yo he escuchado, no he visto la tercera película, pero que es muy mala, pero a los niños eso no les importa, pues son Minions, entonces pues siguen abarrotando las salas. Y finalmente la que a mí sí me gustó, que tú tuviste que ver conmigo, que estábamos particularmente simples, en Piratas del Caribe, que me pareció sumamente divertida y creo que a la gente también, porque le está yendo muy bien. Exacto, esas son las películas que tienes seleccionadas, pero ahora vamos a hablarles acerca de cómo va esta bonita y sana competencia. Les recuerdo que a los que nos están viendo pueden dejarnos sus comentarios, los cuales se están publicando precisamente aquí en la parte de abajo. Si nos están viendo, ustedes, como deberían de ver este programa, es en su megapantallota de 87.4 pulgadas, no acepte menos, no acepte más, y debería de vernos para que vea ahí su texto, sus mentadas, sus comentarios, sus saludos, declaraciones amorosas, todas están apareciendo en la parte de abajo para que vean aquí en la ventana del chat grupal. Pero ahora vamos a hablarles directamente de esta sana y bonita competencia, que es lo que tenemos aquí. Bueno, en primer lugar tenemos a Abraham Sánchez, que es el que va siendo el ganador en este momento con 1.815 millones de dólares acumulados. Edgar Apanco va en segundo lugar con 1.752 millones. Muy cerca, ya finalmente se están emparejando un poco. Jaime Rosales, tú vas en tercer lugar con con los 1.124 millones de dólares. Dani Sadia con los 1.078 millones. Edith Sánchez se está acercando gracias precisamente a los Minions con 953 millones de dólares. Mario Solano va con 758 gracias al Hombre Araña, que está subiendo. Y el perdedor absoluto de esta categoría soy yo, precisamente porque le aposté al Rey Arturo, a Cars 3, a Dunkirk, que Dunkirk tiene que hacer por lo menos 500 millones, estoy seguro de eso, y me va a ayudar, pero no creo que a salir del hoyo. Y Baby Driver, que le ha estado yendo bien, pero no tanto como para decir que es la gran joya. Bueno, eso es lo que tenemos en la categoría principal. Ustedes en el documento que estamos compartiendo lo pueden consultar, está publicado en las entradas, y en Twitter se están publicando ahorita los resultados de taquilla con el enlace para que los puedan cotejar. Si ven que hay alguna errata o algo, ahí avísenme por favor y hacemos la corrección. Finalmente se está cerrando esta competencia, como mencionaba, entre Edgar Apanco, Abraham Sánchez y tú, Jaime, precisamente. Y a ti te falta todavía la película de los emojis. ¿Cómo cuánto le calculas que va a ser esa película, Jaime? Pues seguramente será como la última de Adam Sandler, ¿se acuerdan de Pixels, no? Una cosa por el estilo. Yo ya vi el tráiler y la verdad, qué cosa tan más espantosa. Es una película de Sony Pictures, terrible, se ve, no sé quién la vaya a ver, pero pues hay público para esas películas, lo sabemos perfectamente bien, y yo calculo que ha de estar cerca de los 300, 350 millones de pesos en taquilla mexicana. Bueno, que es la que estoy viendo yo ahorita, que es donde me ubico yo en tercer lugar. Pero a nivel global no será un trancazo, definitivamente. Sí, podría darnos tal vez alguna sorpresa por ahí, pero como dices, sería un poco raro. No sé, Angry Birds yo creo que es el ejemplo que sería más pertinente en categoría, aunque incluso Angry Birds tenía como que yo la vi y la verdad me gustó bastante. Sabiendo como que lo que ibas a ver, creo que tenía mucho mejor guión. Y la película de Emoji, no me termina de convencer. Sin embargo, no se ve tan patético tal vez como me lo esperaba, pero ya lo estaremos viendo. Y Jaime, tú estabas hablándonos precisamente de la taquilla en México, que es la que tú tienes mucho mejor ubicada. ¿Por qué no nos das los resultados, por favor, de cómo va el Movie Draft en la categoría nacional? En primer lugar, Abraham Sánchez con obviamente la película que todo mundo esperaba que fuera un trancazo, Rápidos y Furiosos versión 88, perdón, versión 8. Edgar Apanco, que además se encarga de revisar la taquilla para Cine Premier. Él escribe y vive de eso. Nosotros no vivimos de andar analizando la taquilla. Él sí se encuentra en segundo lugar con más de 1,000 millones de pesotes. Servidor Jaime Rosales con 662 millones de pesos. A mí me bajaron la de Transformers, esa se le llevó Edgar. Pero a mí me ha ayudado mucho Wonder Woman, mucho mejor de lo que algunos esperaban, y con una gran decepción, que es la película de Chips, de Patrulla Motorizada, ni modo. Cuarto lugar, Edith Sánchez, que por primera vez participa en la primera división del Movie Draft. Mario Solano con 530, bueno, perdón, Edith Sánchez con 618 millones de pesos, Mario Solano con 535 millones de pesos, yo pensé que Mario Solano iba a ir mucho mejor. Dani Sadia, que todavía le faltan un par de películas, pero que se ve que esta ocasión le fue igual de mal que el año pasado, 462 millones de pesos. Y Dan Campos, el mero mero de la mesa redonda del Movie Draft, que decepciona brutalmente con 385 millones de pesos. Dunkerque no te va a salvar. Al mexicano no le gustan las películas épicas de la Segunda Guerra Mundial. Y en términos generales, el mexicano no tiene la menor idea tampoco de quién es Christopher Nolan. Entonces ya va listo. Oye, pero ¿leíste que IndieWire dijo hoy que es la mejor película de la historia de Nolan? Eso me llamó mucho la atención. Fíjate que no he querido leer reseñas, vi que salió la primera reseña, solo vi el primer teaser y lo vi en una sala IMAX, y es todo lo que he visto de, en particular, Dunkerque. Quiero llegar virgen a la, si eso es posible de alguna forma, llegar completamente virgen con Dunkerque. Solo he visto una toma larga, que es un clip que sale, que lo sacaron en IMAX, no me acuerdo para qué película, supongo que Ghost in the Shell, lo he de ver de haber visto, pero es todo lo que he visto de Dunkerque. No he leído reseñas, no he leído absolutamente nada de la película. Sí, precisamente haciendo referencia a lo que mencionaba Mariana con este referente a la película, parece ser que va a ser lo mejor del mundo. Yo en realidad espero que sí lo sea, que salve con la taquilla, pero bueno, tampoco me hago muchas ilusiones con ese respecto, pero... ¿Tu sombrero es de Dunkerque? ¿Estás apoyando la causa? Sí, es ya ven que ahorita está de moda el personaje de Churchill, que lo hemos visto. Ah, pues Mariana, lo vimos en una película, en una obra de teatro. Se viene otra película también sobre exactamente el mismo tema, y después de eso viene Dunkerque, ¿no? Y acuérdate, la serie de televisión con Jude Lithgow en The Crown. Exactamente, entonces como que es el tema de moda, de novedad, entonces también por eso yo ahorita me estoy solidarizando un poquito. Por cierto, es mi sombrero de ministro religioso pastafari, es una coladera, como podrán ver por ahí. Entonces te también... pone la camiseta o el sombrero en este caso. Exactamente, entonces por eso estamos predicando, no es por moda y por novedad. Y se me olvidó mi gorro de los Minions. Es lo que te iba a mencionar, Jaime, pero no te preocupes, porque ahorita que pasemos a Mariana, te podríamos comprar un poco de tiempo para que te pongas, no la camiseta, pero siempre lo traes, bueno, siempre lo has traído. Pero en lo que pasa eso, Mariana, ¿por qué no nos platicas ahora sí sobre el draft propiamente del público, la categoría en la que estás compitiendo? ¿Quiénes son y en qué lugares van? En primer lugar está el muy atinado Ed TW, que él apostó por de Rápido y Furioso, La Mujer Maravilla y Los Piratas, y entonces tiene hasta ahora un acumulado de 2,755,195,729. Pero ya muy cerca le está pisando los talones El Psicotrópico, que igualmente apostó por los mismos Piratas y los Rápidos y Furiosos, pero en vez de La Mujer Maravilla apostó por los Minions, que en mi percepción sí va a superar los Minions a La Mujer Maravilla. Son Minions, son niños. Y en tercer lugar yo, con todas las desastrosas opciones que elegí, pero lo que me están ayudando son estos monitos amarillos y Los Piratas del Caribe. Tengo 2,189,981,198. Y luego, ¿te digo los que siguen? Sí, por favor, seguimos. En esto, si quieres, no menciones lo que son los lugares, porque pues de hecho no están marcados en la lista, pero nada más, ¿quién es y cuánto tiene acumulado? De hecho, ahí está mi clon pirata, es que es el que sigue. Este clon pirata, pues la verdad es que lo está haciendo bien, ella casi me alcanza. Tiene 2,135,820. Luego sigue Jericoholico, que tiene, ese que tiene 1,656,622. Luego Lau con 1,328,469. Ruido en 1,268,520. Y Arroete va en un triste último lugar. Y él apostó por Cars, Guardianes de la Galaxia, y How to Be a Latin Lover, que a mí me parece una película espantosa, pero la verdad es que no va mal. O sea, en Estados Unidos, para hacer Derbez y para hacer una película hablada, pues es bilingüe, pero mucho hablado en español, no tiene más resultados. Pero bueno, él tiene 1,139,171. Que curiosamente y nada más como dato de trivia, bueno, esos son los resultados. Ahorita vamos a pasar un poco a discusión acerca de los estrenos. Ya infórmanos. Nos desviamos un poquito el número. Y curiosamente, precisamente, Jaime ahora sí ya se puso el gorrito, que es lo que estábamos esperando. Ahora sí ya con el tiempo de preparación, sí. Ahí está. Ya estaba hablando, Mariana, de mi villano favorito 3, pues tenía yo que ir por los Minions, que además son de lo que de sus apariciones más pequeñas en una película de la saga, es esta, la 3. Es curioso, y nada más un dato que quería mencionar, Mariana, tú que nos mencionaste ahorita el dato de la película de Derbez en Estados Unidos, se me hizo muy interesante porque platicando con Tom Merritt, ya lo conocen si vieron el especial que tuvimos de tecnología y ciencia en la narrativa, él y su esposa Eileen Rivera, que ella trabaja en Fandango, propiamente allá en Estados Unidos, pues mencionaron que ellos fueron a ver la película de How to Be a Latin Lover y le pregunté, oye, pues me interesa ver tú como estadounidense, ¿qué onda? Y dice, no, pues está bien, o sea, es como ver casi una película de Adam Sandler, que bueno, ya sabíamos que iba más o menos por esa onda, pero fue interesante ver poquito de la reacción estadounidense. Pero vamos a hablar acerca de los estrenos, porque esta semana tuvimos un estreno en Estados Unidos, que es concretamente el Planeta de los Simios, que desbancó dramáticamente el Hombre Araña. Bueno, el Hombre Araña ya es su segundo fin de semana. Que les ha ido muy bien en crítica. ¿Qué otros estrenos creen que vale la pena mencionar? ¿Quién de ustedes quiere empezar? ¿Mariana o Jaime? Pues yo les puedo decir algunas cosas. No fueron estrenos de esta semana, pero están teniendo muy buenos resultados The Big Sick y The Big Gilded. Que esto me llama la atención porque son películas que tuvieron como su voz principal en festivales. The Big Gilded, como recordamos, le dio a Sofía Coppola el reconocimiento como mejor directora, y The Big Sick se llevó en Sundance no un premio, sino la mayor compra. O sea, como ustedes saben, los festivales muchos son para que se compren películas, y entonces este año en Sundance, a donde tuve la oportunidad de asistir, la gran mayor parte de las películas las compró Netflix, pero The Big Sick fue comprada por Amazon, se la ganó, échense nada más, a Sony y a Focus Features por $12 millones. Entonces fue una de las grandes apuestas de Amazon. El actor y guionista, que se llama Kumail Nanjiani, que es pakistaní, quería que su película tuviera un estreno en salas, y entonces lo logró. Y entonces, aunque tienen pantallas realmente muy reducidas, tienen un buen resultado, porque tengo aquí que se estrenó en 2,597 pantallas y ya lleva $7 millones, que a lo mejor no les parece mucho a comparación de los grandes blockbusters, pero para una película de este tamaño en un fin de semana es realmente mucho dinero. Eso está bastante interesante, y como dices, el dato, por ejemplo, de la película que se vendió mejor, por decirlo de alguna manera, y que ha habido mejor recepción en el aspecto de crítica. Hay una que, por ejemplo, me llamaba un poco la atención, perdón si me desvío un poco, pero también, y que está en tu draft, que es la película de The Circle, que se estrenó en Estados Unidos, y en México apenas se va a estrenar, creo que a finales de mes o el mes que entra, ¿no? Correcto, se estrena en agosto, y es la que te decía que la verdad es que tiene muy buen reparto, pero la trama está demasiado enredada, complicada, y entonces es como, o sea, yo creo que es un poco una parodia de Google, o sea, del campus de Google en California, porque es como este campus en donde se tiene la mejor tecnología, en donde todo mundo se conecta, y entonces las personas de esta compañía tienen todos los datos de todas las personas, y entonces Emma Watson, que al principio es como idealista y que no cree como en ese tipo de cosas y que le gusta tener una vida privada, como que se empieza a meter y le empiezan a agarrar como imagen, entonces ahí como que se empiezan a enredar las cosas porque, o sea, ya como que toda su vida está transmitida a las 24 horas como si fuera un reality de las Kardashian, entonces la verdad es que se empieza a enredar demasiado y no está nada buena. Exactamente, pero bueno, además de esos estrenos que nosotros ya tenemos indicados o marcados, Jaime, tal vez a ti te interesaría hablarnos de algo de lo que se viene ya concretamente, por ejemplo, en México, ya en estas próximas semanas. ¿qué es lo que tú recomendarías? ¿Qué es lo que crees que llame la atención? ¿O qué es lo que, pues ahora sí que por gajes del oficio, te gustaría mencionarnos de una manera completamente objetiva y sin ninguna inclinación propia? No, pues objetivo invariablemente tengo que hablar de Transformers. Si quiero ser realmente objetivo e imparcial, tengo que hablar de la mejor película del año llamada Transformers, El Último Caballero, que preestrenó el día de ayer en la Ciudad de México, bueno, en toda la República, en 3D. Ya hablando en serio, viene... Oye, Jaime, pero hablando de Transformers, o sea, me gustaría como que hablaras un poquito de eso, porque las cifras de Transformers, yo creo que para nada son lo que el estudio estaba esperando, ¿no? No, se sabía que de alguna forma la película no iba a llegar tan alto, que no iba a tener un lanzamiento tan importante, particularmente en Estados Unidos, donde hay mayor decepción es en China. Recuerda que en México, de alguna forma, todavía no se estrena. El preestreno de ayer nada más es una especie de probada para ver cómo puede funcionar la película. Y he de decirte, 270 mil personas le fue bastante bien. Para una película que solo se exhibe en 3D en una sala por complejo. No, el preestreno de ayer no fue de llenar todas las salas. Entonces, para México hay una muy buena proyección. Eso sí te lo tengo que decir. La campaña ha sido muy intensa, la campaña ha sido muy fuerte y se espera muy buen resultado de Transformers en México. En Estados Unidos, te digo, ya se esperaba que el resultado no fuera espectacular, y la mayor decepción sí la da China, donde muy por debajo de lo que se esperaba, porque ellos son los que invariablemente provocan que haya una siguiente entrega. No va a haber con Michael Bay otra película de Transformers. Lo que viene a partir de ahora son películas similar a lo que está haciendo Star Wars, Lucasfilms con Disney, sobre Star Wars. Sus spin-offs. O los spin-offs, películas que te narran el origen de alguno de los robots. Eso es lo que viene a partir de este momento. Para el 2018 se espera, todavía sin confirmarse, ese todavía es un chisme, que la primera película de la que tengamos noticias sea la historia de Bumblebee. Que no sería descabellado, porque pues es de los personajes más característicos. Obviamente se empieza con el más querido, con el que la gente más quiere, ¿no? Exactamente. Nada más un dato complementario. Curiosamente, comparando los datos de The Numbers, que recordemos que no son 100% confiables, pero yo creo que son de los que hacen el mejor desglose en las fuentes que tenemos públicas en línea. Yo lo considero mucho mejor que Box Office Mojo, pero bueno. En China le fue mal, o le está yendo mal, pero sin embargo hizo 226 millones en China nada más. De hecho, ahí ustedes pueden ver la rayota de cómo se despega. Obviamente México, país rescatachurros, como ha sido conocido o mencionado, no aparece. Yo no dije eso, yo nunca mencioné esa palabra. No. De hecho, es un término que leí por ahí por internet, no es cierto. Bueno, México, digamos que tiene un manejo peculiar con la taquilla de varias películas que no funcionan tanto en otros territorios y viceversa, pero eso ya lo estaremos viendo la siguiente semana después de su estreno, a ver qué tal le va. Y me llama la atención. Le fue mejor que a La Momia, eso sí hay que destacar. Ah, no, bueno, La Momia desafortunadamente sí fue. Yo creo que ahorita se están replanteando, porque ni siquiera en China lograron tener. A ver, vamos, nada más por curiosidad, déjame busco el dato de La Momia. Porque ni siquiera en China llegaron a rescatar el número. Como para que te puedo decir. Dime. No, adelante, Mariana, adelante. Que en Estados Unidos La Momia hizo 78 millones. Y que generalmente se espera que cualquier película recaude por lo menos lo que costó en Estados Unidos, y costó 125, entonces ni siquiera recuperó en Estados Unidos lo que costó. Uh-huh. De hecho, el dato que tengo es que hizo 389 millones en total, y en China concretamente hizo 91 millones. Recordemos también un dato antes de que nos comentes tú, Jaime, que por ejemplo lo que se recauda en China le toca menos de una cuarta parte del total de taquilla, es lo que se regresa a Estados Unidos, incluso después de bastante tiempo. Entonces China no salva, tendría que ser un dinero bestial, pero bueno, Jaime, vamos contigo. Iba a decir, la Momia en México lleva 234 millones de pesos, casi 5 millones de espectadores, la verdad. Otra vez, son números nada despreciables. Uh-huh. Sin embargo, yo creo que aquí sí. Ojalá que nos sigan mandando Tom Cruise, eso ayuda. al Chaparrito de Oro. Sin embargo, esos son números que curiosamente mencionábamos de que se buscaba replantear. Yo sigo insistiendo de que yo creo que si no hubieran anunciado que era el arranque del nuevo universo cinematográfico, le hubiera ido mejor en taquilla porque se libra un poco como de esas pretensiones o aspiraciones. No quiero decir que es pretenciosa, sino que tenía aspiraciones de algo más. Le hubiera ido tal vez mejor a la momia. Sin embargo, bueno, pues desafortunadamente no. Con un mejor guionista. O varios, no te creas. Bueno, no, mejor ni digo varios porque Spider-Man tuvo a los 6 siniestros guionando y queriendo no le ha ido muy bien en el aspecto de la crítica. Vamos a pasar ya prácticamente al final. Ya tenemos lo que son los resultados, ya vimos algo de lo que es interesante que has estado presentando en taquilla o se va a presentar en taquilla próximamente. Sin embargo, no sé si quieran que agreguemos un tema o un par de temas ya para finalizar esta transmisión pública que tenemos, porque para los Patreons vamos a hablar algún otro detalle. Jaime, te veo con ganas de decir algo. Sí, rápido, de los estrenos de la semana, porque fue una semana atípica en el verano, una semana de esta que acaba de pasar en México en donde no hubo el gran lanzamiento blockbuster. Traíamos todavía de la semana anterior Spider-Man, de una antes traíamos Mi Villano Favorito, y esta semana hubo mucho estreno independiente, que hablando de taquilla, es el momento en que todos dicen, aquí hay un huequito, pues va, voy, hago mi lanzamiento. Entonces, Fox lanzó una película que se llama Un Don Excepcional, que no voy a ver, me da una flojera terrible, ya vi el trailer. Ay, está bonita, yo ya la vi. Ay, o sea, qué flojera, qué manera de querer sacar la lágrima fácil, no. Paso, es como una combinación de Una Mente Brillante y como Little Miss Sunshine, porque la verdad es que, digo, no es una película perfecta, pero la niña es adorable. Pero no se aceptan devoluciones, también la niña era adorable. No. Y para mí están en esa categoría. Está bien, está bien. Siete Deseos, que también tiene más o menos buen resultado en taquilla, de Latam Pictures. Premonición, de Guzzi Cinema. Melanie, Apocalipsis Zombie, de una distribuidora independiente que se llama Madness, y Qué Tacaño, de Amarok Films, que aunque ustedes no la puedan ver en el reporte de taquilla de la Canacine, que además se lo roba de Comscore, bueno, no se lo roba, les pide permiso, tuvo un muy buen desempeño por copia, salió nada más con 63 copias. Qué Tacaño es una película francesa, es muy divertida, yo esa se las recomiendo, es recomendación personal. Sí, yo también, me gustó. Vayan a ver el otro tipo de cine que no necesariamente es el gran cine de verano, el gran cine blockbuster, ¿no? Exactamente. Y como mencionabas, y Qué Tacaño además te hace reflexionar sobre qué tacaño eres tú propiamente en tu vida, ¿no? En todo, porque aunque es un personaje extremo, la verdad es que eso luego es bonito, que te hagan como un espejo de lo que tú estás haciendo también con tu propia vida. Lo que tú hubieras hecho en una situación en particular. Ah. Por eso es brutal la de Manchester by the Sea, porque ¿qué hubieras hecho tú en una situación tan particular? Y en Qué Tacaño también México tiene mucho que ver, entonces... Ahí... Eso está espantoso, pero bueno. es que no estamos... El horno no está para bollos, en este caso de la economía. Bueno, no, eso es otra cuestión, tal vez. No, pero Qué Tacaño te pintan a México como te lo pintaban con Speedy González, donde todos estamos en un pueblito tierroso, espantoso, en donde no hay escuelas, y por lo tanto necesitamos a un señor... pero además un violinista francés que nos venga a salvar. Y curioso, bueno, que lo mencionas, porque también aquí en la Ciudad de México todo es menos terroso, más bien tenemos grandes inundaciones y estamos en chinampas en este momento. Y Mariane, algo que quieras mencionar, estoy usando sí, mucho. Quiero hacer un paréntesis, porque ahorita que les platicaba de Sundance tuvo este año muchas películas que valen la pena, que muy poco a poco, ojalá tengamos la oportunidad de verlas en México, porque son distribuidoras muy independientes, o otras no tanto. Por ejemplo, Paramount compró An Inconvenient Sequel, la secuela de la película de Al Gore, pero desafortunadamente aún no les confirman si se estrena o no se estrena. No sé si Jaime ya tenga la información definitiva, pero me habían dicho a mí todavía que estaba como inconcluso. Todavía no hay una... Ya empezamos a ver qué es lo que vamos a poder hacer con la película, pero todavía no te puedo confirmar que la estrenemos en Paramount Pictures en México. Entonces Jaime no afirma ni nada. Ojalá, porque vale mucho la pena, pero en este mismo como ámbito de lo que se puede ver ya en línea y que Netflix, como les dije, compró la mayor parte de las cosas que valían la pena en Sundance. Entonces está por ahí este documental de Casting John Bennett sobre el asesinato de la chavita que hacía desfiles como de belleza, que vale mucho la pena. Se estrenó, creo que hace unos días, Chasing Coral, este documental que todos deberíamos de ver, de cómo obviamente los océanos son importantes para todos y cómo la contaminación está afectando la vida y nos va a afectar todavía más a futuro. The Incredible Jessica James, que es una comedia romántica como no han visto hace muchos años, es divertidísima, sobre una mujer afroamericana que es dramaturga de teatro, súper simpática y se las recomiendo ampliamente. Está para nosotros que somos periodistas este documental de Gawker's and Trials of the Free Press, que está muy bien llevado y contado sobre todas las trabas que hay ahí de prensa. Hay un comentario rapidísimo, Mariana, nada más sobre ese. Bueno, obviamente ya está disponible para que lo puedan ver. Yo creo que es de esos documentales que de repente como que te deja ver, como tú mencionabas, los problemas. Y de repente cuando te está mostrando algún aspecto positivo sobre el manejo mediático, te llega a hundir porque ves que la realidad es más triste, más deprimente, pero vale muchísimo la pena. Y perdón, ahora sí, con la que seguías. No, está bien, qué bueno que hagas ese paréntesis porque sí, me gustó mucho. Otro documental que se llama Joshua, Teenager with Superpower, que tiene lugar en Hong Kong y es de un niño fantástico que desde los 14 se empezó como a meter en este conflicto que hay en Hong Kong de por qué tenemos como que regresar al sistema comunista de China y entonces que los jóvenes están defendiendo una educación apartada como del comunismo independiente. Y entonces es todo lo que va haciendo este chavito, que es muy inspirador que un chico así haya hecho un movimiento tan grande y tan importante en Hong Kong. Y entonces además termina como con una nota muy esperanzadora de que a lo mejor se va a volver político, entonces espero que sea el caso. Y también está por estrenarse To the Bone, que es esta gran película de Keanu Reeves, que es un médico que ayuda a, es Lily Collins, me parece, la chava que tiene problemas de bulimia, y entonces es la relación entre ellos y como toda el journey que tiene esta chavita con bulimia. Eso creo que también es una recomendación que vale la pena. Exactamente. Bueno, aquí tienen ya lo que son las recomendaciones y leyendo ya para esta recta final algunos de los comentarios que nos han estado dejando. Saludos, Chris, que vía Periscope nos está viendo. A todos los que nos están viendo también en Facebook, saludos y gracias por estarnos acompañando. En Twitter, concretamente, tenemos el buen Abraham Sánchez, que ya viene a hacer sus comentarios y dice que yo no podré ganar, pero gracias a San Christopher Nolan, ese es otro, no es Lonas, pues sí le voy a arruinar el fin de semana. Y él mismo dice, el pronóstico indica que Edgar Apanco, el Apanco en Twitter, me va a rebasar con los Transformers y los Caballeros de la Mesa Rescatachurros, pero ¿por cuánto? Esa es la pregunta que tenemos. Ahora bien, un comentario y que nos da la pauta para lo siguiente. Erika Soto nos está preguntando, ¿cuál va a ser la dinámica para ganarse unos pases? ¿Y unos pases de qué? No sé, Jaime, porque tenemos un estreno aquí que vamos a mencionar, que es la película Before I Fall o Si No Despierto. ¿De qué carajos trata esta película? ¡Ay, está increíble! Y ahí la tienes. Es una maravillosa película y espero que Mariana recomiende. Tenemos pases para la premiere, los pases son cortesía de Corazón Films. La película estrena la próxima semana, no es este fin de semana su estreno, y por lo tanto para el próximo martes en la Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México, tenemos premiere. Estoy confirmando, martes 25 de julio vamos a tener la premiere, tenemos un pase doble. Para la primera persona que nos diga, tienen que ver el tráiler y tienen que fijarse en la fecha del día que se le repite a la protagonista de la película. En el tráiler viene, no tienen que ver la película, lo pueden ver en el tráiler. ¿Qué día, qué fecha? Sí, bueno, también si tienen el libro, pues van a saber exactamente. Yo no estoy seguro de que en el libro sea la misma fecha, pero en el tráiler viene, aparece en el teléfono de la protagonista, cuál es la fecha en la que se le repite todos los días el último día de su vida. Y ahí Mariana les va a hacer el paréntesis que también la vi en Sundance y tuve la oportunidad de platicar con Zoe Deutsch, que como a manera de comercial, si se topan con la revista Seventeen de agosto, pueden leer mi entrevista. Es una película muy bonita porque esta chava se le empieza, como Jaime nos decía, a repetir un mismo día todos los días, es exactamente lo mismo como pasaba en Groundhog Day, pero aquí como con la variante que como son adolescentes, te da como este contexto de qué estoy haciendo yo y cómo está impactando en la vida de los demás, y qué de mis acciones, desde cómo me despierto, cómo saludo a mis papás, cómo saludo a mi hermana, cómo llego a la escuela, cómo le hablo a mi maestra, qué impacto tiene eso en los demás y cómo puedes hacer realmente una diferencia. Me parece una película, digo, sí es muy cursi, pero tiene un mensaje súper lindo en estos tiempos que estamos viviendo, como que es tan necesario tener como esta empatía con el otro. Me parece que es un trabajo muy valioso. Ahí lo tienen. Hasta parece que nos pusimos de acuerdo antes de hacer esta transmisión para saber de qué película íbamos a hablar y qué película íbamos a recomendar. Jaime, nada más un dato. Bueno, ya explicaste la dinámica. Tienen que decirnos cuál es la fecha y en este caso que manden la respuesta vía Twitter arrobando a Corazón Films o cómo sería, sí, la dinámica. Sí, arroba Corazón Films y si quieres a ti, Dan Campos. Y a Dan Campos. Exacto. Con que nos etiqueten a cualquiera de los dos. Ahí a las primeras personas le mandamos su pase doble. Le recordamos, es para el próximo martes 25 de julio en el sur de la Ciudad de México. Exactamente. ¡Participen! Ahí lo tienen, ya saben también, porque de repente, no, es que yo vivo afuera, no, es que yo soy de provincia, no, es que si no está en Netflix no la veo. Lo siento, esta promoción no es para ustedes, váyanse a chiflar a La Loma, que está más cercana que el cine que estamos recomendando en este momento. Y los que no ganen, vayan al cine, porque de verdad vale la pena que lleven a su amigo, pareja, familia, porque como que tiene que ver con todas las relaciones de nuestra vida. Ahí lo tienen lo que es la recomendación. Y recuerden, esto es para que puedan ver la película el 25 de julio, el martes 25 de julio. Un agradecimiento a todos nuestros amigos de Corazón Films y desde luego Jaime por apoyarnos con esto para que la banda se ponga las pilas y pueda ver una bonita película. Y con esto prácticamente estamos terminando. Sin embargo, si quisieran saber más de ustedes, ¿a ti dónde te pueden encontrar, Mariana? Mi Twitter es Marianne con doble N guión bajo 00. Y mi y al parecer se cortó algo y no sé si haya sido yo, pero continuamos con lo que es esta grabación. Permítanme ver nada más porque creo que es el esta cosa. Ah, ya vi qué es lo que pasó. Y en un momento estaré conectado. Denme tantita chance. Estoy participando en esta videollamada. Vamos con la transmisión. Aquí una pequeña disculpa porque al parecer se nos cortó ligeramente la transmisión. Ustedes creo que siguieron por allá, pero soy creo que el que se acaba de desprender de esto. Y Mariana, perdón, nos estabas mencionando y al parecer aquí ya te perdí en la señal de video, pero ahorita veo cómo te conecto. No, Mariana ya mencionó sus redes sociales, ya nos dijo dónde la podemos encontrar y ya nos enseñó una foto. Y ahora Jaime nos va a decir. Exactamente. Bueno, ahora a mí me pueden encontrar en @mequejo, tal como lo escuchan. Últimamente no me he quejado lo suficiente, creo que hay más cosas de las que se pueden quejar, pero ahí me pueden encontrar en Twitter como @mequejo con la cara de Juan Camaney y mi sonrisa de perla escasa, nada más con tres. La sonrisa de perla negra, no, ¿verdad? Es nada más una sonrisa más coquetona. Ahí lo encuentran. Es que la mía no es fantasmagórica. La mía sencillamente da miedo. Ok, y precisamente tal vez es como un previo de lo que va a estar pasando cuando te anunciamos de películas de terror, porque el Halloween se aproxima, Dios santo, este año ya se nos está yendo muy de volada, pero bueno. Se aproxima el Halloween y también síganos en Rápido, Dan, abusando del tiempo, en Cinexas y CMX tenemos pronto, perdón por no haberte avisado con anticipación, un proyecto importante llamado Purga. Purga TV, vamos a estar colaborando con Purga TV, busquen Purga TV en Twitter y en Facebook, y va a haber muy pronto noticias de terror. Uy, de hecho, efectivamente hoy ya vi algunos de los primeros anuncios de precisamente Purga TV, una colaboración que están teniendo con algunos compañeros y conocidos, y la verdad es un proyecto que me llama poderosamente la atención. Estarán viendo ya los anuncios propiamente de esto, pero yo le tengo bien harta fe. Y con esto prácticamente nos estamos despidiendo. Mariana, Jaime, un verdadero gustazo contar con su presencia. Disculpen por el pequeño lapsus que tuvimos aquí con la transmisión, pero se quedaron con una excelente compañía en mi ausencia por parte de ustedes. Nuevamente, gracias por su tiempo y por estar participando en el Movie Draft, el juego que nadie entiende, pero que todos seguimos jugando. Y vámonos.